Hola, ¿cómo les va? Soy Elena Moncada, santafesina, y quería contarles sobre mi primer libro, Yo elijo contar mi historia. Mi primer libro nace como parte de un proceso que hice para salir adelante una vez que pude regresar a Santa Fe y no volver atrás. En el prólogo se lee. Este libro fue realizado en bases de grabaciones y desgrabaciones que mantuve entre los años 2010 y 2012 con Marcos Barberi y Javier Bonatti. Ambos trabajaban en la Asociación Civil Canoa. En ese momento y en este acompañamiento a recorrer la historia de mi vida nace. En un primer momento, como parte de un proyecto iniciado desde aquella institución. Fue allí que entre los tres pasábamos largos días de conversaciones, que luego comenzaron a transferirse, a transcribirse en papel y aquella palabra hablada empezó a tomar una forma. Una gran cantidad de encuentros hicieron que aquel sueño de hacer de mi historia, mis historias, un libro empezara a volverse real. Fue así que en el texto escrito comenzó a tomar forma y se sumó Cecilia Ruña a este difícil proceso para ayudarme a la corrección, revisión del texto y contención emocional. Es por eso que en este libro tiene una forma tan coloquial, tan hablada y así como invito a leerlo, como si fuera yo quien estuviera contándoles lo que ahora relato. Quisiera también compartir las palabras que escribió María Claudia Albornoz. Contar la historia en primera persona, contar la historia de tu vida, meterte en los remolinos de la memoria desde el principio en una cronología de los hechos que te marcan, te devuelven, te duelen en el cuerpo, te desarman y te muestran la complicidad de vivir riendo y sufriendo como mujer. Es así como Elena, amiga y compañera, se comparte en su historia, mostrando las marcas que dejó el patriarcado. Desde el perjuicio doloroso de vivir en situación de prostitución, como un designio, como una profecía, el cuerpo de una mujer pobre a merced del consumo de varones, matrizados consumiendo carne para saciarse de machismo. La sociedad sigue debatiendo respecto a de las mujeres en situación de prostitución y aporta miradas como la prohibición, la reglamentarista y la abolicionista. En este libro pretendo mostrar, no desde la teoría, sino desde lo vivido, cómo la prostitución no es trabajo, sino una forma de subordinación, sometimiento e inherente a la explotación sexual de las personas prostituidas. Elena, en su valiente relato, nos viene a decir: yo elijo, elegir desde el conocimiento que le permite ver otras posibilidades para su vida. Posibilidades que fueron redadas en primera persona. Perdón, primeras palabras. Infancias, pero que hoy las convierten en una mujer con perspectiva y determinación, de que se desarrolla y se percibe como una defensora de los derechos de las mujeres. Invitamos a leer este libro para dejar de ocultar con discursos justificatorios la existencia de distintas formas de explotación y, en particular, de explotación sexual de mujeres adultas. Como dice Silvia Bleismar en su libro Dolor País, el relativismo moral se produce en el momento mismo en el cual la explotación de un hecho deviene super justificación. En el instante en el cual la profunda impulsión que produce un acto intentatorio contra la condición humana se convierte en una descripción aplacatoria de las causas que la llevan a su producción. Quien quiera comprar este libro y apoyar de esta manera a Mujeres en Actividad puede hacerlo al correo yoelijocontarmihistoria@gmail.com.